cielo azulado, puras brisas te cruzan también. Y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Dulce patria, recibe los votos. Dulce patria, recibe los votos con que Chile sus aras juró. Que o la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. Que o la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión.